razón pa' quería a mi negra, porque sin condición soy correspondido. Y por ningún motivo me deja, ella también es feliz conmigo. Si amanezco en la calle no friega, me espera con el mismo cariño. Contento vivo yo con mi negra y contenta ella vive conmigo. Contento vivo yo con mi negra y contenta ella vive conmigo. Ezequiel y Chequelito. Difícil conseguir una mujer buena que no te esté pidiendo una cosa y otra. Y con la mía yo no tengo queja, porque es muy buena y no es vanidosa. Yo no voy a cambiarte por otra, si somos una buena pareja. Ella es la que me alivia las penas, me enamoro y tampoco le importa. Ella es la que me alivia las penas, me enamoro y tampoco le importa. Se quieren divertir echando lujo, al comienzo te llenan de orgullo, hacen ver que a ti nada te falta, después son las que salen por uno, te dejan cuidando la casa. Después son las que salen por uno y te dejan cuidando la casa. Por eso yo no tengo ningún problema, quiero que sepan toditos mis amigos. ¡Ajo! ¡Vida sabrosa! Y traten de buscarse una buena, para que vean que viven tranquilos. Tienen que saber cómo escogerlas, porque están muy escasas, les digo. Tienen que saber cómo escogerlas, porque están muy escasas, les digo. En el pueblo quedaron las buenas, porque en las ciudades se han perdido. Así que, mucho cuidado. En el pueblo quedaron las buenas, porque en las ciudades se han perdido.